Sección 18 de Cuentos de las Montañas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de las Montañas, de Rudyard Kipling. El rescate de Puffles. Durante la temporada, ella y su prima lucharon, y en la lucha desplegaron una habilidad honrada. Llenas de tacto y talento, de ingenio y de bizarría, fueron por su cortesía en el combate un portento. Mas la lucha entre mujeres es sobre todo cruel. Los hombres damos cuartel, de la mujer no lo esperes. 2 y 1. Mrs. Hausby fue algunas veces buena para las de su sexo, como lo prueba esta historia, en la que podéis creer todo lo que se os antoje. Puffles era un subalterno implume de los innombrables, demasiado implume hasta para subalterno, implume sobre toda ponderación como un canario en cañones. Y aún había algo peor que esto, tenía 3 veces más dinero del que necesitaba para ser dichoso. El señor Puffles padre era muy rico, el señor Puffles hijo era el único vástago de la familia, y la señora Puffles adoraba en su unigénito. La pobre madre, un poco menos implume que el joven, tomaba por artículo de fe todo lo que éste decía. La mayor debilidad del subalterno estribaba en no creer en nadie. Prefería sobre todo lo que él llamaba la confianza en el propio juicio, y el hombre tenía tanto criterio como apostura y manos para montar. Estas preferencias le produjeron disgustos 1 o 2 veces, siendo el mayor de todos el que se proporcionó en Simla hace algunos años, cuando solo contaba 24 primaveras. Empezó por fiarse como de costumbre en su propia opinión, y el resultado de esto fue que al cabo de cierto tiempo se vio atado de pies y manos a las ruedas del carruaje de Mrs. Raver. Esta señora no tenía nada bueno más que los trajes. Era mala desde la punta de los pelos, que habían visto la luz primera en la cabeza de una joven bretona, hasta la tapa de los tacones, que se elevaban sobre la tierra 2 pulgadas y 3/8 de pulgada. No era como Mrs. Hausby, lealmente traviesa, sino mala en todo y para todo. Jamás llegó al escándalo porque no tenía impulsos bastante generosos para eso. Constituía la excepción de aquella regla que prueba que las señoras angloindias son, bajo todo conceptos, tan buenas como sus hermanas de Inglaterra, y empleó toda la vida en afirmar la regla. Mrs. Hausby y ella se odiaban con el entusiasmo más ferviente, aunque no hasta el punto de llegar al choque, y las cosas que la una decía de la otra eran estupendas, a la vez que originalísimas. Mrs. Hausby era sincera, como su descaro, y si no hubiera sido por su amor a la travesura, habría llegado a funcionar de defensora de las mujeres. En Mrs. Raver no había nada bueno, todo era egoísmo, y desde los comienzos de la temporada, el pobre Puffles cayó en las garras de esta señora. Ella lo deseaba y, ¿cómo podría impedirlo el desdichado subalterno? Hacer cosa, Mrs. Raver, fiado en su propio juicio, y así salió la cosa. He visto a Hayes meter en cintura a un potro fogoso. He visto a un cochero alquilón dominar a un caballo resabiado. Y he admirado a un guarda enérgico por su forma de amansar a un perro furioso. Pero la dominación a que se vio sometido Puffles, el de los innombrables, fue superior a todo esto. Aprendió a llevar, traer y esperar como un perro ante una sola palabra. Aprendió a confiar en citas a que Mrs. Raver no pensaba acudir, a agradecer en el alma bailes que Mrs. Raver no tenía la intención de concederle, a titiritar durante 1 hora y cuarto, sufriendo los embates del viento, junto al Eliseo, mientras Mrs. Raver estaba pensando en salir o no a caballo, a correr en traje muy ligero, bajo un chaparrón tremendo en busca de un coche, y cuando ya le encontraba y le traía, a galopar a su lado, y, por último, a que se le hablara como a un criado indígena, y se le dieran órdenes como un esclavo. Aprendió todo esto y muchas cosas más, y pagó porque le enseñasen. Quizás, aunque de un modo algo confuso, se imaginó que todo aquello era hermoso y sensacional. Le daba cierta importancia entre los hombres y debía hacerse. Nadie estaba obligado a indicarle que procedía como un insensato. La temporada era demasiado buena para andar, malgastando el tiempo en averiguaciones, aparte de que entrometerse en las tonterías ajenas es siempre un trabajo ingrato. El coronel, al enterarse de lo que ocurría, hubiera podido ordenar al subalterno que se incorporase a su regimiento, pero Puffles se había echado una novia la última vez que estuvo en Inglaterra y lo que más detestaba en este mundo el dignísimo jefe era tener subalternos casados. Por eso se permitió bromear al saber cómo le estaban educando y dijo que aquel era un sistema muy conveniente para el chico. No tenía nada de eso. La educación que le daban le llevaba a gastar más de lo que podía, cosa, en medio de todo, útil, pero además estaba convirtiendo a un muchacho mediano en un hombre de ínfima clase y de la especie más censurable. Se metió por malos caminos y su cuentecita en casa Hamilton llegó a ser notabilísima. Cuando estaban así las cosas, entró en juego Mrs. Housby y, sabiendo lo que todos decían de ella, comenzó sola la partida, empeñada en beneficio de una joven a quien no conocía. La prometida de Puffles debía llegar en octubre, bajo la protección de una tía, para casarse con el subalterno. En los comienzos de agosto, Mrs. Housby creyó llegado el instante de intervenir. Un buen jinete sabe lo que su caballo se propone hacer momentos antes de que lo haga. Por iguales razones, una mujer de la experiencia de Mrs. Housby conoce perfectamente lo que hará un muchacho colocado en determinadas circunstancias, sobre todo cuando está entontecido por una mujer del género de Mrs. Raver. Decía que más pronto o más tarde el subalterno rompería las relaciones con cualquier pretexto, acaso por complacer a Mrs. Raver, que por su parte le tendría amarrado a sus pies y esclavizado a sus caprichos hasta el momento en que aquello le aburriera. «Conozco estas cosas», añadía, «y con efecto, si ella no las conocía, no podía conocerlas nadie». Resuelta todo, salió a rescatar a Puffles bajo el fuego del enemigo. Exactamente lo mismo que hizo Mrs. Cusack Bremil bajo las miradas de Mrs. Housby. El combate duró 7 semanas por lo que se le conoce con el nombre de la Guerra de las 7 semanas, y el terreno fue defendido y atacado por una y otra parte palmo a palmo. La narración detallada de la lucha formaría un libro grueso y aún resultaría incompleta. El que conozca estas cosas puede por sí mismo puntualizar los detalles. Fue una lucha soberbia, tal que no habrá otra que se le iguale mientras el Monte Chaco exista. El precio de la victoria era Puffles. La gente que no sabían en beneficio de quién peleaba Mrs. Housewick decían cosas horribles de esta señora. Y en cuanto a Mrs. Raver, luchaba porque el subalterno le era útil, pero más que nada por el odio que sentía hacia la rival. Lo que Puffles pensaba de aquello lo ignoraban todos. Verdad es que el joven oficial se dedicaba a pensar raras veces, tenía escasas ideas y éstas le habían hecho formar un alto concepto de sí mismo. «A este chico hay que casarle», decía Mrs. Housby, «y la única manera de hacerlo es tratándole bien». Mientras el éxito fue dudoso, le trató como si se hallara enfrente de un hombre de mundo y de experiencia. Poco a poco el subalterno fue apartándose de su antigua querencia e inclinándose hacia el campo enemigo donde era muy considerado. No se le obligaba a buscar coches ni a esperar bailes que no se le concedieran jamás, ni a vaciar el bolsillo a cada instante. Mrs. Housby se limitaba a sujetarle por la brida y después del tratamiento a que se había visto sometido en las manos de Mrs. Raver, apreció bien el cambio. Esta última señora no le permitió jamás hablar de sí mismo y en cambio le obligaba a que estuviera siempre elogiándola. Mrs. Housby hizo precisamente todo lo contrario y ganó su confianza hasta el punto de que el subalterno llegó a hablarle del compromiso que había adquirido en Inglaterra, aunque juzgando aquello con cierto desdén y como una de las más supinas tonterías de un muchacho. La confidencia la hizo una tarde que tomaba el té con ella y trató el asunto en un estilo que creía encantador y fascinante. Mrs. Housby había conocido una generación anterior de género idéntico. La había visto nacer, brotar en gana en los pimpollos y concluir en capitanes obesos y comandantes panzudos como barriles. El carácter de esta señora tenía 23 aspectos. Algunos hombres elevan más el número. Comenzó hablando a pufles como hablaría una madre, y como si en vez de ser 15 años mayor que él, lo fuera 300. Puso en su acento una especie de gorjeo acariciador, un timbre que por sí solo producía efecto gratísimo, aun cuando no hubiera nada de grato en lo que decía. Le hizo ver la excesiva inocencia, por no decir imbecilidad, de su conducta y la pequeñez de sus pensamientos. El tartamudeo, algo así como la confianza en el propio juicio a fuer de hombre de mundo, y esto le abrió a ella el camino para decirle todo lo que creyó necesario. Si otra mujer se hubiera atrevido a lo que Mrs. Hausby se atrevió, Pufles se habría por lo menos impacientado, pero en la forma dulce, insinuante, arrulladora en que fue dicho todo. Le hizo experimentar sensaciones de disgusto y arrepentimiento como si se hubiera visto en el más augusto templo. Gradualmente, dulcemente, con ingeniosa gracia, empezó Mrs. Hausby separando el amor propio de Pufles, como separa usted la armadura de un paraguas antes de forrarle de nuevo. Le reveló lo que pensaba de él, de su criterio y de su conocimiento del mundo. Le habló del ridículo en que con su conducta se había puesto ante muchos, del propósito que había tenido de hacerle el amor si ella le hubiera dado pretexto para ello. Y le dijo por último que lo que debía hacer era casarse. Al llegar a esto bosquejó una pintura encantadora, derrochando el ópalo y la rosa de la futura Mrs. Pufles, fiando todos los anhelos de la vida en el buen juicio y en el conocimiento del mundo de un marido que no tenía nada que reprocharse. ¿Cómo pudo Mrs. Hausby conciliar manifestaciones tan contradictorias? Ella solo lo sabe, pero es lo cierto que al subalterno no le parecieron inconciliables. El discurso de Mrs. Hausby fue una homilía que hubiera envidiado el predicador más famoso y que terminó con alusiones conmovedoras al señor Pufles, a la señora Pufles y a lo juicioso que sería casarse y marcharse a Inglaterra. Por fin envió al subalterno a dar un paseo para que pensara en todo lo que le había dicho. Pufles salió respirando muy fuerte y tieso como un palo. Mrs. Hausby soltó la carcajada. Lo que el subalterno hizo para terminar sus relaciones con Mrs. River, solo esta señora lo sabía, y su opinión acerca de tal punto la reservó cuidadosamente hasta la muerte. Sospecho que habría deseado que la felicitasen por ello. Pufles tuvo el placer de conferenciar muchas veces con Mrs. Hausby durante varios días. Las conferencias versaron siempre sobre el mismo objeto y le sirvieron para guiarle y sostenerle en el camino de la virtud. Como la discreta señora necesitaba tenerle bajo sus alas hasta el último instante, se opuso a que fuera a Bombay a casarse. «¿Quién sabe?», dijo, «lo que pueda acontecer en el camino. Pufles está marcado con la maldición de Rubén y la India no es un país bueno para él». Por fin, la prometida llegó acompañada por su tía y como el subalterno, gracias a Mrs. Hausby, había arreglado sus asuntos, se casaron. Cuando los novios pronunciaron el «sí quiero», Mrs. Hausby lanzó un suspiro de satisfacción y se fue. Pufles, siguiendo el consejo que aquella señora le había dado, se marchó a Inglaterra con su mujer. Dejó el servicio y, protegido por vallas pintadas de verde, se dedica a la cría de ganado, no sé en qué sitio. Según mis noticias, esto lo hace muy juiciosamente. Aquí habría acabado mal. Y ahora, si alguno habla de Mrs. Hausby peor de lo que ordinariamente suelen hablar de ella, cuéntele usted la historia del rescate de Pufles. Fin de la sección 18.